que sufrir, ya no tienes que llorar. El vino para darte paz y felicidad. ¿Y qué pasa? Esta es una paz verdadera. La paz que Cristo deja, la paz que Cristo da, aquí en este planeta no la podrás hallar. No valen religiones, cultura ni moral, si no tienes a Cristo no te podrás salvar. Ya no tienes que sufrir, ya no tienes que llorar, el vino para darte paz y felicidad. Ya no tienes que sufrir, ya no tienes que llorar, el vino para darte paz y felicidad. El vino para darte paz y felicidad. Ya no tienes que sufrir, ya no tienes que llorar. El vino para darte paz y felicidad. Mis pasos de